Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Comenzó una nueva etapa de la carrera presidencial demócrata y varias fuentes del Partido Demócrata temen que sea mucho peor que las últimas semanas. Ya se iniciaron las campañas en Pensilvania, donde las primarias se llevarán a cabo recién el 22 de abril. El miércoles, el senador Barack Obama se describió a sí mismo como el candidato favorito de la carrera electoral. El senador Barack Obama dijo... Hemos ganado de modo decisivo en muchos estados y la senadora Clinton y su campaña tendieron a seleccionar cuidadosamente qué estados sienten que son importantes. Pero lo que importa es que estamos en una posición muy fuerte. La senadora Clinton apenas se hizo sentir en el conteo de delegados ayer. Seguiremos con Mississippi y Wyoming, donde estamos seguros de que nos irá bien y este proceso, a fin de cuentas, se tratará de quién tiene más delegados. Y sentimos que seremos nosotros. A pesar de que la senadora Hillary Clinton ganó las elecciones populares en Texas el martes, la campaña de Obama ahora prevé que el senador ganará en lo que respecta al número de delegados en dicho estado, una vez que se hayan combinado los resultados de las primarias con los de la elección del comité. A pesar de tener una desventaja en el número de delegados, Clinton dice que espera prevalecer como la candidata de su partido. La senadora Hillary Clinton dijo... Obviamente creo que ganaré y que seré la candidata porque considero que sucederán dos cosas. Ahora que la carrera realmente se ha unido con quién puede ser el comandante en jefe y quién puede ser el presidente para lidiar con la economía y la asistencia médica y otros problemas importantes que Estados Unidos afronta. Surgen nuevas preguntas sobre el papel que Florida y Michigan jugarán en la elección del candidato. El Partido Demócrata le quitó los delegados a ambos estados luego de que corrieron las primarias para enero. El miércoles, los gobernadores de Florida y Michigan emitieron una declaración en la que exhortaron al Partido Demócrata a que solucione este asunto y a que se asegure de que los votantes de estos estados participen íntegramente en la selección formal de los candidatos de sus partidos. En cuanto a los republicanos, el presidente Bush se reunió con John McCain el miércoles y apoyó oficialmente al senador de Arizona como candidato a la presidencia. El presidente Bush dijo: Ha sido un honor recibir a mi amigo John McCain como el candidato del Partido Republicano. Hace un tiempo, creo que pocos hubieran imaginado que John McCain estaría aquí como el candidato del partido, pero él sí lo sabía, al igual que su esposa, Cindy. John demostró un valor, una fortaleza y una perseverancia increíbles para llegar a donde está en este momento. Y eso es exactamente lo que necesitamos en un presidente. John McCain dijo que apreciaba poder contar con el apoyo del presidente Bush. El senador John McCain dijo: Con toda humildad, me siento muy honrado de tener la oportunidad de recibir el apoyo del presidente de Estados Unidos, un hombre por el que siento gran admiración, respeto y afecto. Él y yo tuvimos una competencia muy buena en el año 2000 y me sentí muy privilegiado y orgulloso de tener la oportunidad de hacer campaña para su elección y reelección a la presidencia de Estados Unidos. Aprecio su apoyo y aprecio su servicio a este país. I appreciate his endorsement. I appreciate his service to our country. In other campaign news, Canadian Prime Minister Stephen Harper. En otra noticia sobre las elecciones, el primer ministro canadiense Stephen Harper abrió una investigación de seguridad interna luego de que se filtró un memorando a la prensa en el que se detallaba una reunión entre un asesor de Barack Obama y funcionarios canadienses. Dicho memorando establecía que el principal asesor financiero de Obama le aseguró a los funcionarios canadienses que las críticas públicas del senador al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, eran más una postura política que una articulación clara de sus planes de política. El miércoles Harper dijo que el hecho de que este memorando se filtrara obviamente había sido injusto para Obama. Este incidente tuvo lugar días antes de las elecciones primarias de Ohio. CBC y otras agencias de noticias canadienses informan que el propio jefe de personal de Harper, Ian Brody, fue la fuente de lo que ahora se conoce como el escándalo del TLCAN. A coalition of human rights groups say the humanitarian situation in Gaza is now the worst since 1967. Amnesty International, Save the Children. Una coalición de grupos de derechos humanos dice que la situación humanitaria de Gaza ahora es la peor que se ha vivido desde 1967. Amnistía Internacional, Save the Children, Care International y Christian Aid se unieron para criticar el bloqueo israelí de Gaza, al que calificaron como un castigo colectivo ilegal que no brinda seguridad. Más de 1.1 millones de residentes de Gaza ahora dependen de la ayuda alimentaria. Geoffrey Dennis, de Care International, dijo: "A menos que el bloqueo termine ahora, será imposible sacar a Gaza del desastre y cualquier esperanza de lograr la paz en la región se desvanecerá". Desde la semana pasada, las fuerzas israelíes mataron a más de 120 palestinos en Gaza. Durante el mismo periodo de tiempo, murieron 4 israelíes. El miércoles, el presidente palestino Mahmoud Abbas aceptó reanudar las negociaciones con Israel. El New York Times informa que Abbas tomó esta decisión luego de ser presionado duramente por la Casa Blanca. Mientras tanto, los palestinos se reunieron en el norte de Gaza para llorar la muerte de una bebé de un mes que fue asesinada a balazos por los soldados israelíes el martes. El padre de la niña describió lo sucedido. Ellos dijeron: "Salgan con las manos en alto". Así que teníamos las manos levantadas. Le dispararon a la niña y a su madre. La madre tiene 2 balazos en el hombro. Sus huesos están todos destrozados. En el recorrido electoral, tanto el senador Obama como la senadora Hillary Clinton han expresado su apoyo a Israel tras el ataque contra Gaza. Obama dijo: "La violencia en Gaza es el resultado de la decisión de Hamas de lanzar ataques con cohetes contra los civiles israelíes y, por lo tanto, Israel tiene derecho a defenderse". Clinton hizo una declaración similar, afirmando lo siguiente: "Lamento y condeno los ataques con cohetes de Hamas contra el sur de Israel, incluso la ciudad de Ashkelon. Israel tiene el derecho de defender a sus ciudadanos". El gabinete iraquí autorizó al Ministerio de Petróleo a firmar acuerdos con empresas petroleras internacionales para ayudar a incrementar la producción de crudo del país. Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron y Total son algunas de las empresas internacionales que presentaron propuestas para explotar 5 nuevos yacimientos de petróleo. El Parlamento iraquí aún no se ha puesto de acuerdo sobre una ley para determinar cómo se dividirá la riqueza petrolera del país. Mientras tanto, muchos iraquíes sunitas están expresando indignación tras la absolución de 2 funcionarios chiitas acusados de liderar escuadrones de la muerte. Ambos eran funcionarios de jerarquía del Ministerio de Salud y fueron los primeros chiitas sospechosos de liderar escuadrones de la muerte en afrontar un procesamiento. Los hombres fueron liberados de custodia estadounidense el miércoles, 2 días después de que un tribunal iraquí retiró las acusaciones de secuestro, homicidio y corrupción presentadas en su contra. El Partido Islámico Iraquí, liderado por los sunitas, dijo que la absolución fue un grave retroceso en la historia del sistema judicial iraquí. En otra noticia de Irak, Turquía realizó una nueva serie de ataques aéreos en el norte de Irak el martes, una semana después de que retiró sus fuerzas terrestres de la zona. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que acusa a las Fuerzas Armadas colombianas de violar la soberanía de Ecuador por atacar a un grupo de rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el territorio ecuatoriano. Sin embargo, la medida no llegó a condenar a Colombia por el ataque que mató a 24 rebeldes, entre ellos a Raúl Reyes, uno de los principales comandantes de las FARC. El miércoles se le preguntó al secretario de Defensa Robert Gates si las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron involucradas en el ataque colombiano. Gates respondió diciendo: "Bueno, simplemente diría que apoyamos los esfuerzos del presidente Uribe para tratar con los terroristas de las FARC. Tenemos una buena relación con ellos". El ministro de Defensa colombiano le dijo a Agence France-Presse que un organismo de inteligencia de Estados Unidos proporcionó información acerca del teléfono satelital de Reyes que ayudó a Colombia a determinar su ubicación. El miércoles, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, defendió su decisión de cortar relaciones diplomáticas con Colombia. Rafael Correa dijo: tuvimos que romper relaciones no con un pueblo hermano como el pueblo colombiano, esas relaciones son eternas, sino con un gobierno que no merece la menor credibilidad, que ha mentido, mentido y mentido, y que quiere la guerra, quiere la paz. Tanto Ecuador como Venezuela enviaron soldados a la frontera con Colombia. El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Deyna Perino, describió a Venezuela como el agresor en la situación. Deyna Perino dijo: creemos que es curioso que Venezuela aumentara el espectro de acción militar contra un país que se estaba protegiendo del terrorismo. En materia económica, el principal economista de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas dice que el mercado de la construcción atraviesa la crisis más profunda desde la Gran Depresión. El grupo está proyectando que las ventas de nuevas casas caerá un 22% este año. Actualmente hay 2 millones de viviendas deshabitadas para vender en todo el país. El director del FBI, Robert Mueller, reconoció que el FBI utilizó cartas de seguridad nacional en forma inadecuada en 2006 para acceder a registros telefónicos, informes de crédito y tráfico de Internet de estadounidenses. Mueller confirmó la violación de la privacidad durante una declaración ante el Comité Judicial del Senado. Las cartas de seguridad nacional le permiten al FBI obtener en forma secreta información personal acerca de ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles acusó al FBI de ignorar tanto la ley como las directrices internacionales sobre cartas de seguridad nacional. El Washington Post informa que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, y las Naciones Unidas están disminuyendo la ayuda alimentaria a algunos de los países más pobres del mundo este año, debido a los crecientes precios mundiales de los alimentos. Funcionarios de USAID dijeron que un aumento del 41% en los precios del trigo, maíz, arroz y otros cereales en los últimos 6 meses provocó una disminución de $120 millones del presupuesto, que obligará a la agencia a disminuir las operaciones de emergencia. USAID opera programas de emergencia en casi 40 países, entre ellos Etiopía, Irak, Somalia, Honduras y Sudán. Joseph Girán, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo: esta es realmente la primera emergencia que hemos enfrentado sin que ocurra una sequía, guerra o desastre natural. En Capitol Hill, un grupo de 14 senadores demócratas y republicanos presentaron una resolución para impedir que la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, flexibilice las normas de propiedad de medios en las 20 ciudades más grandes del país. El senador demócrata Byron Dorgan criticó a la FCC por desconocer miles de comentarios de ciudadanos que se oponen a una mayor consolidación de los medios. Y en Nueva York, la policía acordonó gran parte de Times Square esta mañana tras una explosión que voló la puerta de entrada del centro de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Nadie resultó herido en la explosión, que ocurrió cerca de las 4 de la madrugada. El centro de reclutamiento ha sido el lugar habitual de protestas contra la guerra en los últimos 5 años. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.